se chimeneaba, vale. ¡Ey! ¡Ey! 1996. Es Gregorio. Aquí hay música para el que quiera crecer. Aquí hay música para el que quiera soñar. Aquí hay música para el que quiera beberse una botella, porque necesito un amor sacar. Aquí hay música para el negro, para los blancos. Aquí hay música para el pobre, para los ricos. Aquí hay música, mi gente, para todito. Aquí hay música inclusive para el envidioso maldito. Es que mi nombre les queda grande en sus bocas, no me asombran. No son ni la cuota inicial de un hombre. Tranquilícense antes que la torta se les vire. Y no habrá chance a pire cuando los reales se amotinen. Con los ojos chinos y con mi guitarra bien afinada, yo me daba el lujo de canta balada en toque de rap, con su huevo nada. A mí no me llamen rapero, yo soy vocero de un barrio por el cual canto verdad. Le duele verme en franelilla como un loco y que la gente pida fotos porque está identificada. ¿Y a quién coño le importa? Si gasta tu luca que pinta, ponte al día, rapero en revista que no dicen nada. Deberían organizarse de verdad y ser más objetivos con lo que quieren para sus vidas. A mí la música se me tatuó en el alma a los 6 años cuando supe que podía hacer melodías. Ella, tú y yo estamos que enfocados y se le dará nocao cualquier equivocado que se mete en el medio. Hipopía, una enfermedad sin remedio, un cáncer que nos da vida y nos lleva a llenar cuadernos. A lo cara sucia porque somos barrio y el proletariado sabe que no le estamos mintiendo, porque estamos diciendo lo que en verdad pasa y me importa un poco esa paje cultura y sus elementos. Aquí hace falta voceros de corazón, no carajitos buscando competición. Aquí hace falta incluir muchas mentes huecas. Aquí hace falta tipos pa' que esta tierra empape en sudor. Con alevosía le deseo la muerte a todo que interprete una línea sin antes vivirla. Porque la música no es ruido, es el sonido con el que Luzbel en el cielo a Dios se entretenía. Es una utopía lo que aquí se observa. Y como dice Randy, no se meta brujo sin saber de hierba. Que no le estoy comiendo mierda, solo quiero que entiendan que vine a agudizar sus vidas mientras caminan por esta sed. Camina por esta senda. Aquí hay música para el que quiera crecer. Aquí hay música para el que quiera soñar. Aquí hay música para el que quiera beberse una botella, porque necesito un amor sacar. Aquí hay música para el negro, para los blancos. Aquí hay música para el pobre, para los ricos. Aquí hay música, mi gente, para todito. Aquí hay música inclusive para el envidioso maldito. Sí. No creo ni en el amor ni en la amistad, pero gracias a todo aquel que quiera ser mi amigo y que me quiera amar. No creo en el que me estrecha la mano, porque al darme la mano me da un beso en la mejilla. Muchos me traicionaron diciendo que era mi hermano, pero gracias, aprendí que no es oro todo lo que brilla. Gracias a mi madre, la vieja Carmen Sevilla, que me ha mostrado que esta vida no es tan mantequilla tampoco. Gracias a Donny, gracias a Promi, gracias a Killbeats, gracias a mi hermano el maestro Pepe K, mi compadre Yahú, hermano Demetor, los malayos, es el barrio. Gracias a César David, si no, muchas gracias porque ha habido poca gente. Esta es la voz del barrio. Lo quieran ver. Magdaleno, el pueblito donde se hacen las sillas.